A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, este es el magazine informativo de las radios comunitarias cundinamarquesas. Bienvenidos, hoy es jueves 20 de septiembre de 2012 y estamos listos para presentarles toda la información. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. De inmediato nos vamos con la información. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Nuevos recursos por 1.280 millones de pesos para la red pública hospitalaria en Cundinamarca. Esta vez los beneficiados son los hospitales San José de la Palma y el Centro de Salud San Antonio de Jacopí. El secretario de Planeación del departamento, Andrés Romero Ortiz, entregó los documentos a los alcaldes, con los cuales podrán tomar decisiones más acertadas y precisas en los ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial y las decisiones del gobierno. El paquete incluye cartografía básica, catastro y estudios de suelos sobre los cuales los mandatarios locales podrán direccionar sus futuras acciones. Una delegación coreana visitó los municipios de Fusagasugá y Arbeláez en busca del desarrollo rural para la población vulnerable y pobre. Gracias a la alianza de los gobiernos asiático y cundinamarqués que lidera la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional. Con la presencia de más de 100 delegados de las asociaciones de juntas de las 15 provincias del departamento, se instaló la asamblea preparatoria para la elección de dignatarios de la Federación de Juntas de Acción Comunal, que se llevará a cabo el domingo 30 de septiembre. Expertos en cambio climático aportan a macroproyecto de innovación en la región Cundinamarca y Bogotá. Analizan cambio climático y gobernanza del agua. La nueva y moderna cara de la sede principal de la Lotería de Cundinamarca, edificio ubicado en la carrera 30 con calle 49 de Bogotá, anunció su gerente, doctor Alberto Dimate Cárdenas, donde trabaja por la salud de los cundinamarqueses. Las autoridades de Silvania y el gerente de la EPC acordaron priorizar el proyecto de acueducto regional Subizafrán de las veredas Subia, Azafranal y Quebrada Honda de este municipio, que beneficiarían a los sectores rurales y que contarán con una inversión de 160 millones de pesos. Con un amplio repertorio de música colombiana y temas infantiles, los alumnos de las sedes rurales de las instituciones educativas departamental, como Antonio Ricaurte, realizaron sus diferentes presentaciones en el auditorio de la Universidad de Cundinamarca de la ciudad de Girardot. El titular desde Sopó. Gran éxito en la Semana Cultural en el municipio de Sopó. Titular desde Esquilé. Nueva administración del Hospital San Antonio de Esquilé busca sanear finanzas para así brindar mejor atención a los usuarios. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Estudiantes del Instituto Técnico de Oriente en Ubaque organizan espectacular bingo bailable que se realizará el próximo 22 de septiembre. Ellos hacen extensiva la invitación para todos los pobladores de los municipios de Oriente para que asistan y compartan este festejo de amor y amistad. Titular desde San Francisco Estéreo. En entrevista con el Enlace Municipal de Familias en Acción, la señora Florisa Pinzón dio a conocer a la comunidad aspectos importantes para las nuevas inscripciones del programa Más Familias en Acción, dirigidos a la población vulnerable y quienes recibirán incentivos educativos y nutricionales. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el doctor Oriel Beltrán Galvis, jefe de calidad de la Secretaría de Educación de Girardot. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El secretario de Planeación del departamento, Andrés Romero Ortiz, entregó los documentos a los alcaldes del departamento, con los cuales podrán tomar decisiones más acertadas y precisas en los ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial y las decisiones de gobierno. El paquete incluye cartografía básica, catastro y estudios de suelos, sobre los cuales los mandatarios locales podrán direccionar sus futuras acciones. Con ello, el despacho busca que en las poblaciones las administraciones en trabajo compartido, además, con los jefes de planeación, directores de las SUMATAS y los consejeros territoriales de planeación de los municipios, direccionen sus labores. Durante la reunión programada para entregar los documentos, expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi dieron instrucciones sobre cómo utilizar las herramientas en cuestión. Romero Ortiz recordó que en estos momentos Cundinamarca cuenta con una cartografía actualizada al año 2009, con fotografías aéreas que permiten tener información más detallada del territorio. Igualmente señaló que se han hecho levantamiento de suelos de los 14 municipios de la Sabana de Bogotá. Con ello se determinará cuáles son los suelos con capacidad ecológica 2 y 3 que corresponden a los mejores suelos para dedicarlos a uso agropecuario y el tema de catastro simplemente para identificar los números y predios en zonas urbanas, zonas rurales, su destinación económica y para hacer cruces de estas capas para poder analizar el municipio, explicó. En La Palma, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero Gómez, se desplazó a La Palma y Yacopí con la finalidad de realizar visitas al Hospital San José y Centro de Salud San Antonio, donde se reunió con Roger Medarriaga Araujo, gerente de las dos entidades de salud y diferentes entes municipales del sector. La reunión tuvo como propósito comunicar a la población de esos dos municipios el plan de inversiones en los centros hospitalarios de Cundinamarca y en particular las inversiones locales. Los centros hospitalarios recibirán aproximadamente 1.280 millones de pesos, los cuales serán distribuidos en infraestructura, sistemas de información, tecnología biomédica y libre inversión. El recorrido del secretario José Augusto Guerrero y de los funcionarios de la Administración Cundinamarquesa hace parte de la estrategia gubernamental Toma de Cundinamarca, mediante la cual durante este mes de septiembre el gobierno departamental hace presencia en los 116 municipios para, entre otros aspectos, verificar in situ los avances del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. En Bogotá, sala de redacción. En las instalaciones del Salón de Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca y con la presencia de más de 100 delegados de las asociaciones de juntas de las 15 provincias del departamento, se instaló la asamblea preparatoria para la elección de dignatarios de la Federación de Juntas de Acción Comunal. En la asamblea fueron elegidos como presidente y secretario ad hoc los señores Luis Ángel Farfán Triana del municipio de La Peña y William Marlon López Silva del municipio de Soacha. Luego de una intensa discusión, se acordó por los asambleístas fijar la fecha de elección para el próximo 30 de septiembre, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, en el mismo recinto donde se llevó a cabo la asamblea preparatoria. Las planchas se podrán inscribir en la mañana del 21 de septiembre de 2012 en horario de 3 a 5 de la tarde en la sede de la Gobernación, y las modificaciones en el mismo horario hasta el próximo martes 25 de septiembre de 2012. El Tribunal de Garantías quedó conformado por los delegados Disney Barbosa de la Mesa, Adela Carrillo del municipio de Soacha y Germán Alberto Rincón de Zipaquirá. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional Pilar Gaitán y una delegación de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, presidida por Chan Sub Kim, recorrieron predios de Fusagasugá y Arbeláez con el objetivo de analizar in situ estrategias para la mitigación de la pobreza en Colombia. El acuerdo entre los dos gobiernos le permitiría a la provincia de Sumapaz obtener apoyo para 10 municipios mediante la ejecución de proyectos piloto destinados a mejorar la calidad de vida de la población rural que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, basándose en la experiencia coreana de desarrollo rural y brindando capacitación y asistencia técnica. La visita de la delegación coreana a los predios en esta provincia servirá para la escogencia de la región o regiones donde se ejecutarán los proyectos piloto de acuerdo con los siguientes objetivos. Impulsar un cambio de mentalidad en los beneficiarios, miembros de las organizaciones comunitarias participantes del proyecto en torno al movimiento SAEMAUL, emprendimiento, autoayuda y cooperación. Fortalecer la capacidad institucional a través de la capacitación en desarrollo rural. Diseñar y validar instrumentos de gestión y fortalecimiento de proyectos ejes en tres áreas de desarrollo rural que estén priorizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e INCODER como áreas de desarrollo rural. Mejorar la infraestructura productiva que permita la generación de valor agregado. Desarrollar un programa de capacitación técnica de alto nivel para campesinos. Promover la igualdad de género en la participación directa del proyecto. Buscar la sostenibilidad de los proyectos piloto, teniendo en cuenta la dimensión ambiental. La secretaria de Cooperación y Enlace Institucional, Pilar Gaitán, manifestó que este tipo de acercamientos y acuerdos buscan fortalecer las capacidades técnicas, empresariales y asociativas de las comunidades mediante el desarrollo de negocios inclusivos y alianzas comerciales, entre otros. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? En esta mañana les cuento que con gran éxito en las actividades programadas avanza en Sopó la celebración de la Semana de la Cultura y el Festival de Teatro, Arte y Folclor Cacique Sopó. Una amplia participación de la comunidad se ha presentado en actividades como el lanzamiento del coro soposeño, presentación de obras de teatro Ana, el Mago y el Aprendiz, Memento, Los Hermanos Karamazov y Mujeres a la Carta, programa Talento Sopó, desfile de comparsas campesinas, cultura campesina, entre otras. La programación continúa hasta el domingo 23 de septiembre, con actividades como presentación de grupos de danzas de Sopó y municipios vecinos, conferencias, obras de teatro y visita de los embajadores de Bolivia y Perú. Todos los eventos son completamente gratuitos para los asistentes. Para Recorriendo Cundinamarca, este ha sido un informe de Alberto Sarmiento. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Con miras a la cercana elección de dignatarios de la Federación de Juntas de Acción Comunal, se dio una amplia explicación de los alcances de la nueva ley 1551 de 2012, que estuvo a cargo de Guillermo Cardona, quien dio el abrebocas de lo que será la contratación con las organizaciones comunales. También acompañó la reunión el señor Jaime Parra, gerente nacional del COMPES Comunal, quien anunció su deseo de entregar información a la nueva junta directiva que inicie su proceso a nivel de la federación. La firma Auteco presentó su propuesta para que las organizaciones comunales se vinculen al gremio transportador con su producto motocarro, viable especialmente en los municipios de población inferior a 50.000 habitantes. Finalmente, el presidente saliente Dagoberto Durán entregó el informe de su gestión al frente de la federación, destacando su participación en los diferentes eventos y organizados por la Confederación y su trabajo por el fortalecimiento del organismo comunal de tercer grado. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. con el fin de continuar con el fortalecimiento de la Estrategia de Integración Regional Bogotá-Cundinamarca, la Secretaría de Región Capital continúa promoviendo las jornadas de capacitaciones. En este sentido, el secretario de la Región Capital, Freddy William Sánchez, señaló que se culminó con mucho éxito el taller para promover un espacio de conversación entre actores estratégicos de la región con expertos en cambio climático y gobernanza del agua, tras lo cual, y gracias a su experiencia y conocimiento, realizaron valiosos aportes para la construcción de las primeras bases de un macroproyecto de innovación en esta área. Cabe recordar que la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, en coordinación la Secretaría de Región Capital e Integración Regional y de Ciencia y Tecnología e Innovación, en alianza con CONET Bogotá Región, lideran la construcción de un portafolio de 10 macroproyectos de interés regional en ciencia, tecnología e innovación estratégicos para el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca, que pueda presentarse a futuro a financiación ante el Fondo Nacional de Regalías y otras fuentes. En Bogotá, sala de redacción. Con el objeto de proteger las instalaciones y de paso cambiarle la imagen al deteriorado edificio, el gerente general de la Lotería de Cundinamarca, Alberto Dimaté Cárdenas, se ha empeñado en presentar una nueva y moderna cara de la sede principal, donde se trabaja por la salud de los cundinamarqueses. El edificio ubicado en la carrera 30 con calle 49 lleva varios años sin ser remodelado, haciéndose pasar inadvertidamente ante los ojos de más de 600.000 usuarios de automotores que circulan diariamente por la avenida Norte Quito Sur de la capital del país, según estadísticas distritales. Vamos a transformar nuestra sede para que todos conozcan dónde queda la Lotería de Cundinamarca. Con estas palabras, el gerente Alberto Dimaté se comprometió a entregar un edificio donde su fachada hable por sí sola y se publicite ante miles de transeúntes de la capital de la República. La gerencia busca que la sede de la Lotería de Cundinamarca tenga una propia identidad y no se confunda con las otras, así como lo han manifestado muchas personas a quienes se les preguntó por la ubicación de la sede de la Lotería Departamental. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. La información desde Sesquilé en Angelus Estéreo 107.4 FM. Dialogamos con la doctora Edna Rocío Campo, la nueva gerente del Hospital San Antonio de Sesquilé, que asumió la dirección de este ente de salud el pasado mes de julio. Esto fue lo que nos contó después de ya posesionarse y estar más empapada de lo que es la institución y cómo la encuentra para su gestión administrativa. Pues un hospital muy desorganizado en todas sus áreas, procesos, procedimientos, un poco descuidado. Mi intención no es juzgar administraciones anteriores, pero desafortunadamente sí encuentro un hospital con un déficit económico desde la parte presupuestal, contable. Presupuestalmente encontré un aplazamiento de 347.848.000 pesos, es decir, que cuando se aprobó el presupuesto, se aprobó en una cifra, y cuando se proyectó el gasto, este gasto superó en un 13.11% sobre el presupuesto aprobado. No fue muy mal en la visita que hubo en mayo en ese hospital. Cerraron fisioterapia y ultrasonido, entonces estamos en el proceso de volver a habilitar estos servicios. Encontré los contratos, la contratación sin ninguna póliza, cuando la Contraloría nos había dejado unos hallazgos y unas instrucciones de que los contratos debían llevar pólizas. Encuentro contratación doble, es decir, a una persona se contrató por el mismo tiempo, por dos funciones iguales, donde me están cobrando más de 10 millones de pesos en dos meses, una misma persona, dos contratos paralelos, podríamos decirlo de esa manera. Todas esas investigaciones ya las tiene la Contraloría. Aún antes de yo llegar ya se había mostrado eso a la Contraloría, están en investigación. En conclusión, si una empresa no tiene su contabilidad al día, hemos encontrado hallazgos en cuentas del activo, como en caja, en inversiones, en deudores, en inventarios, en propiedad de planta y equipo. En la parte de personal, pues en ese momento hay 5 vacantes de planta en el hospital, pero pues por los problemas económicos por los que está atravesando el hospital no podemos llenar esas vacantes por el momento, pero pues tengo un plazo más o menos de 6 meses para poder hacer el respectivo proceso legal ante la Comisión Nacional de Servicios Civiles, ante la Función Pública, para saber qué decisión se toma, si es bueno para el hospital llenar esas plantas o por el contrario, cómo suprimir los cargos. Pues eso es a través de un análisis. Encuentro que las cuentas por cobrar frente a las cuentas por pagar de la vigencia actual del primer semestre superan en un 163,64% a las cuentas por cobrar. Es decir, se está gastando más de lo que entró, por lo menos en este semestre. Igualmente, asume retos importantes para sanear toda la parte de las finanzas de la institución. Pero si miramos el comportamiento de las cuentas por pagar frente a las cuentas por cobrar de vigencias anteriores, ocurre todo lo contrario. Las cuentas por pagar son menores que las cuentas por cobrar. Entonces, la estrategia en un 57.82%, es decir, si cobráramos, que es el propósito de esta administración, todas las cuentas por cobrar que nos deben las diferentes EPS, cobraríamos 467.600.000 pesos más o menos. Yo pensaría que podríamos cobrar el 90%. Me propuse esa meta porque debemos dar un margen de que no nos puedan pagar unas cuentas de muchos años atrás. Podríamos hablar del 2004. Vamos a tener historias clínicas a través de computadores. Ya vamos a dejar todo lo manual. Vamos a manejar en un solo sistema intercomunicado, interrelacionado, y cada persona va a tener una clave específica para el tema que le corresponde a esa persona, para la información que solamente le atañe a esa área. Y busca también que los servicios se mejoren y brindar mejor atención a los usuarios. En este momento tenemos consulta externa, urgencias, odontología, bacteriología, hospitalización, todos los programas de prevención y prevención a través de la demanda inducida, que son los temas que se manejan junto con la alcaldía. Entonces, en este momento los programas son vacunación, crecimiento y desarrollo, las maternas, adulto mayor, tenemos un programa de hipertensos y de diabéticos. Tenemos rayos X, ecografías una vez al mes, de acuerdo a los horarios que están a la vista de todos los usuarios, optometría una vez al mes. Y como le dije anteriormente, como encontramos servicio de fisioterapia y ultrasonido deshabilitado, tenemos que hacer el proceso para rehabilitar. Tenemos que mejorar el proceso también de manejo de residuos sólidos hospitalarios, que nos fue muy mal en la habilitación de acuerdo a la visita que hicieron en mayo, como les dije. Pero quiero que recuerden que esta administración quiso mejorarles el servicio de citas médicas. O sea, el propósito era que tuviéramos la oportunidad de 24 horas a un día, que la persona pidiera la cita médica un día. Cuando yo llegué, se dan citas con fichas a las 7 de la mañana en el hospital y la gente llegaba desde las 5 de la mañana. Por eso, esa administración decidió que las citas se dieran a través de un teléfono celular. Como la idea es acreditar el hospital, como les dije antes, y el último estándar de la acreditación, el más importante según la norma, es la humanización del servicio. También estamos trabajando con nuestro recurso humano en concientizarlos en que la política de ese hospital sea la humanización del servicio, el buen trato al usuario, en generar esa cultura de que el usuario es lo más importante de una organización hospitalaria como lo es el Hospital San Antonio de Sesquilé. Agradecemos a la doctora por acompañarnos y esperando que pues todos sus propósitos lleguen a feliz término por el bien de la comunidad y también de la institución de salud del municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este fue un informe con Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Alfonso González Saavedra, y funcionarios de la Unidad Especial de Rentas de Cundinamarca, RENCUN, llegaron a esta ciudad en el desarrollo de una visita de asesoría y verificación del funcionamiento del aplicativo Gestión Virtual del Impuesto de Registro, GEVIR, que elimina los trámites de escrituración y recaudos de impuestos de registro. El recorrido de los funcionarios hace parte de la estrategia gubernamental Toma de Cundinamarca, mediante la cual durante este mes de septiembre la administración departamental hace presencia en los 116 municipios para, entre otros aspectos, verificar in situ los avances del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Durante la visita del equipo administrativo a FUSA, se verificó que las dos notarías y oficinas de registro de esta localidad han puesto en marcha los mecanismos necesarios para eliminar la llamada boleta fiscal y los trámites que realizan vía electrónica. Pandi y Silvania se encuentran en proceso de verificación en cuanto al proceso, se concrete en las próximas semanas, y la provincia de Sumapaz en su totalidad habrá entrado en la era digital en el cobro de uno de los principales recaudos del departamento. En Silvania, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En desarrollo de la toma a Cundinamarca, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC, Germán Rodríguez, visitó las obras de expansión de las redes del acueducto urbano sector Chinauta de Fusagasugá y se reunió con las autoridades del municipio de Silvania, con quienes acordó priorizar la obra del acueducto regional Subizafrán, debido a que hasta el momento tiene un avance del 53%. El recorrido contó con una inspección a las obras de diseño y construcción de un tanque de almacenamiento y la construcción del colector derecho de la quebrada Sabaneta del municipio de Fusagasugá, que recibe el 65% de las aguas de la parte occidental del municipio. Por otra parte, en la reunión del gerente con el alcalde de Silvania, William Maecha, acordaron priorizar la finalización del acueducto regional Subizafrán de las veredas Subia, Azafranal y Quebrada Honda de este municipio con una inversión inicial de 160 millones de pesos debido al evidente atraso de la obra que tiene un avance del 53%. El gerente exaltó la labor de las autoridades de Silvania por mejorar la calidad de vida de sus habitantes y su trabajo por aprovechar las ayudas del gobierno nacional y departamental para expandir la cobertura de los servicios públicos, al afirmar que felicitamos a la alcaldía de Silvania por su buena gestión y preocupación por desarrollar el Plan Departamental de Aguas, ya que sus proyectos presentados al Fondo de Adaptación fueron los únicos de todo el departamento que fueron aprobados por un monto aproximado de 2.900 millones de pesos, aseguró. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Para final de este año 2012, tenemos el compromiso de eliminar la boleta fiscal en Cundinamarca, sujetos, por supuesto, a problemas de conectividad que existen en algunos municipios. En Fusagasugá no existen estos inconvenientes. La meta es, a primero de enero del año 2013, los 116 municipios cundinamarqueses cuenten con estos medios electrónicos, manifestó el secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Alfonso González. También recalcó que el GEVIR opera ya en las notarías y oficinas de registro de 19 poblaciones del departamento y en 77 notarías de Bogotá. En Fusagasugá se realizan en promedio al día unas 80 transacciones de este tipo, lo que lo convierte, después de Facatativá, en el segundo municipio cundinamarqués con mayor número de trámites relacionados con impuesto de registro. Durante su visita a esta ciudad, el secretario González se reunió con el alcalde del municipio, Carlos Andrés Daza Beltrán, y lo acompañó en algunas de las actividades programadas en desarrollo de la celebración del Día de los Derechos Humanos. Esta visita a Fusagasugá, Silvania y Girardot fue muy exitosa porque se lograron todos los objetivos planteados. Además, con el mandatario Diego Escobar, se trataron temas muy importantes, entre ellos la posibilidad de que los alcaldes hagan parte integral del fortalecimiento de Convida, concluyó el secretario González. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca en la mañana de hoy, nuestro invitado es el licenciado Oriel Beltrán Galvis. Él es el jefe de calidad de la Secretaría de Educación del municipio de Girardot. Le damos la bienvenida aquí a las más importantes 25 radios comunitarias de todo el departamento en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días, Darío. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Tenemos entendido que van a realizar en el municipio de Girardot, en la ciudad de Girardot, el foro educativo municipal que se realizará el próximo 25 de septiembre en el Hotel Tocarema, con la asistencia, desde luego, de la administración que dirige el doctor Diego Escobar Guinea y los secretarios del despacho, los delegados del Ministerio de Educación Nacional y algo más de 500 educadores de Girardot, con el propósito de socializar algunas experiencias significativas de las 8 instituciones educativas que tiene la ciudad de Girardot. Pero yo quisiera, antes de iniciar, licenciado Beltrán Galvis, que usted nos cuente qué es un foro educativo. A ver, el foro educativo es un espacio de reflexión y de discusión y de socialización de temáticas educativas que están normadas por la ley 115. En uno de sus artículos ordena que los entes territoriales, municipios, departamentos y la nación, año a año deben generar estos espacios de discusión. Y el Ministerio de Educación los ha denominado el Foro Educativo Municipal. Y efectivamente nosotros, dando cumplimiento a esa norma, este 25, desarrollamos el foro que para este año tiene la formación para la ciudadanía, compromiso de todos. Y efectivamente, como usted lo manifiesta, es una responsabilidad de la administración municipal, es el deber, es quien preside el foro y es quien lo convoca y lo desarrolla, con la participación activa de toda la comunidad educativa. Cuando hablo de toda la comunidad educativa, me refiero a las 8 instituciones educativas, a las instituciones de educación superior, a padres de familia, a docentes y directivos en general. El foro es una herramienta pedagógica que nos permite llevarle aprendizaje a todos los miembros de la comunidad educativa, Darío. ¿Y cómo está organizado el foro en Girardot para este 25 de septiembre? A ver, el foro tiene 3 momentos, que es obviamente el de los actos protocolarios, la socialización de algunas temáticas relacionadas con la formación de la ciudadanía por unos conferencistas, que en este momento pues no tengo aún el nombre de los mismos, estoy esperando que el Ministerio de Educación me confirme qué persona nos va a acompañar para ese foro. Y por último tiene la rueda de experiencias. La rueda de experiencias significativas, entendida la experiencia significativa como una práctica que nace en el ámbito educativo con el fin de desarrollar aprendizajes significativos. Entendido el aprendizaje significativo igualmente como aquel aprendizaje que tiene aplicabilidad directa en la cotidianidad de la persona. De esas experiencias significativas que salgan de las instituciones educativas, deben escogerse 2, las que el equipo evaluador considere que son las mejores y que deben de ir al ser reportadas al Ministerio de Educación Nacional. Allí el Ministerio de Educación Nacional las evalúa y si considera necesario serán socializadas en el marco del Foro Educativo Nacional. Ya en años anteriores hemos tenido la oportunidad de socializar en 3 oportunidades experiencias significativas de la ciudad de Girardot y pues hombre, valga la redundancia, las experiencias han sido muy positivas para el municipio de Girardot y para los maestros y estudiantes que participan en ellas. ¿Para qué ciudad está visualizada y en qué fecha se realizará el Foro Educativo Nacional que usted menciona? El Foro Educativo Nacional está para desarrollarse el 31 y 2 de octubre en la ciudad de Bogotá. Normalmente se venía haciendo en Compensar, aún no nos han confirmado si aún va a ser allí. Se convoca a todas las secretarías de educación del país. Todas las secretarías del país, que son 94 más o menos, ya con las últimas certificadas, reportan 2 experiencias que han salido de sus foros educativos municipales o regionales en el caso de las secretarías departamentales. De esas 90 y algo de experiencias, la nación escoge unas 20 o 30 para que sean socializadas o expuestas en algunos stands. Hay 2 metodologías allá. Se socializan en algunas de las salas las experiencias más representativas, por así llamarlas, y otras pasan a ser socializadas en unos stands. Para que tengamos la oportunidad de quienes asistimos de pasear por los stands y conocer qué se hace en cada municipio y en cada departamento. El Foro Nacional, como su nombre indica, convoca a la nación entera. Son más de 3.000 personas participando en esos 3 días de Foro Educativo Nacional. Estamos en Recorriendo Cundinamarca conversando con el licenciado Oriol Beltrán Galvis. Él es el jefe de calidad de la Secretaría de Educación de la ciudad de Girardot. Y quisiéramos recordar esas experiencias que han dejado años anteriores realizadas en la ciudad de Girardot y que, como usted lo ha venido describiendo, han sido presentadas en los foros nacionales en los cuales ha participado en la ciudad de Girardot. A ver, y los nombres en el momento no los tengo claros, pero más o menos los voy a recordar. En el 2009, Atanasio Girardot, Institución Educativa Atanasio Girardot, socializó en el marco del Foro Nacional una experiencia que más o menos se denominaba del colegio, un paso del colegio a la universidad. Era un proceso de articulación que manejaba la Institución Educativa Atanasio Girardot con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es un proceso de articulación que, cuando el estudiante se gradúa, tiene la posibilidad de obtener doble titulación, la del bachiller y la del técnico en el área que él haya desarrollado. Y si quiere continuar en la cadena de formación, va a la universidad y no inicia el primer semestre, sino que va a iniciar a partir del tercer o cuarto semestre, según el cruce de la malla curricular que hayan hecho cuando se firmó el convenio. Hubo otra socialización del Manuel, Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, que hablaba sobre, en el Manuel Elkin nos acercamos al mundo científico. Y también tenía que ver un trabajo de investigación del área ambiental, en el que se hablaba o se hace un proceso de investigación sobre el bosque tropical seco propio de la región y la conservación de la vegetación nativa de Girardot, más o menos ese es el nombre. La tercera fue un proceso de articulación de las TIC y el bilingüismo desarrollado por la Escuela Normal Superior. Esas han sido las tres que se han socializado en el marco del Foro Nacional. Hemos tenido otras experiencias como la de Expedición Botánica Siglo XXI y la Historia Hoy, que también dos experiencias de estas fueron socializadas en un encuentro que hizo el Ministerio de Educación Nacional para la época del Bicentenario. ¿Cómo impactan estas experiencias y estos desarrollos académicos en la ciudad de Girardot? ¿Cómo desde el colegio se logra impactar a la comunidad que habita este municipio, esta ciudad? A ver, necesaria, se evidencia el impacto porque se logra el entusiasmo del maestro y de los docentes, donde los maestros y los estudiantes año a año de generar este tipo de experiencias. La forma como se integran los estudiantes, la actitud que asumen los maestros, la emoción que inyectan los estudiantes, motiva a otros a que se vinculen. Y efectivamente, en un principio era muy complicado tener experiencias significativas. Hoy en día hay por todos lados. Aquí en Girardot el sindicato hace una socialización de experiencias pedagógicas, que llaman ellos, y salen experiencias de todo tipo. Aquí en el mes de octubre hay otra semana y vuelve a haber socialización de experiencias significativas. Y las del foro, pues que el foro ya las enmarca en una temática específica, pero también salen experiencias significativas. Cuando uno ve que hay experiencias significativas por todos lados, dice, hombre, sí se está impactando y se está entendiendo que la experiencia significativa es una metodología para desarrollar competencias o apropiarse de algunos aprendizajes. Ya para finalizar, licenciado Oriol Beltrán Galvis, ¿qué beneficios trae la realización de un foro educativo en cada uno de los municipios y concretamente el que ustedes van a realizar en Girardot? A ver, el beneficio indudablemente es muy académico, ¿no? Y es permitir que la comunidad educativa conozca qué se hace o qué hacen los vecinos, las instituciones educativas vecinas. ¿Qué se hace y qué puedo hacer yo o cómo puedo yo apropiarme? Porque esa es una etapa más de la experiencia significativa. La experiencia significativa no debe quedarse en la institución. La experiencia significativa debe trascender a otra institución. Entonces, si ese aprendizaje significativo, la institución vecina puede apropiarse lo mismo, que bueno sería. Y eso es lo que busca, que los demás se den cuenta qué se está haciendo para que ellos también empiecen a desarrollar experiencias significativas. El que haya unos espacios de socialización como el foro educativo municipal y con la posibilidad de ir a un foro educativo nacional es una forma de incentivar al maestro y al estudiante que está desarrollando esta experiencia significativa, y eso motiva mucho más. Pero lo más significativo de este foro es el desarrollo o la apropiación de esos conocimientos y esos nuevos saberes que genera ese espacio de socialización y de reflexión. Queremos darle las gracias al licenciado Oriol Beltrán Galvis por su participación en la mañana de hoy contándonos sobre este foro educativo que se realizará el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Girardot. Muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. A usted, Darío, muy amable, a Recorriendo Cundinamarca. Gracias por la invitación y por el espacio que nos regala a la Secretaría de Educación y al municipio de Girardot. Muy gentil, que esté muy bien. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Ricaurte, sala de redacción. Con un amplio repertorio de música colombiana y temas infantiles, los alumnos de las sedes rurales de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte realizaron sus diferentes presentaciones en el auditorio de la Universidad de Cundinamarca de la ciudad de Girardot, que se prestó como escenario para la realización de la versión número 20 del Encuentro de Coros, el pasado 14 de septiembre de 2012, evento coordinado por la directora del Coro Polifónico, señora Elisa Cano, actividad cultural avalada por el Ministerio de Cultura. Dentro de la categoría especial se presentaron agrupaciones provenientes de diferentes municipios como Fusagasugá, Chía, Silvania y Tenjo, entre otros. También hicieron su presentación las tres corales en representación del municipio de Ricaurte. Se presentaron bajo la orientación musical del maestro Luis Ernesto Arias, bajo la supervisión y coordinación de la Casa de la Cultura y la Secretaría de Educación y Desarrollo Social de la Alcaldía de Ricaurte, con el apoyo de la alcaldesa Gloria Ricardo Doncel. En Silvania, Secretaría de Prensa de la Gobernación, tras la visita del gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC, Germán Rodríguez, al municipio de Silvania, se determinaron las necesidades puntuales requeridas para el normal desenvolvimiento de las actividades municipales, a saber, un nuevo compactador de basuras que les permitirá continuar cumpliendo con las microrrutas por el municipio debido al buen servicio que está prestando el compactador otorgado en el primer semestre del año por la actual administración. En la actualidad, los municipios presentaron a las empresas públicas aproximadamente 400 solicitudes de unidades sanitarias que serán evacuadas poco a poco para darle cobertura a la mayor cantidad de poblaciones cundinamarquesas. Las empresas públicas de Cundinamarca hicieron un llamado a las autoridades de Silvania y Fusagasugá para que se inicien campañas de uso racional del agua, teniendo en cuenta la sequía que atraviesa el departamento. La obra que se adelanta en la quebrada Sabaneta de Fusagasugá disminuirá el nivel de contaminación de esta fuente hídrica que contribuirá a la expansión urbanística y al desarrollo paisajístico del sector. En Chía, sala de redacción. Con la conferencia Lugares Sagrados del Territorio Ancestral Muisca, la Casa de la Cultura inició la temporada de actividades referentes al tema de patrimonio. El arquitecto e investigador Roberto Santos, quien fue el moderador de dicha conferencia, tocó temáticas de gran importancia para el arraigo cultural, explicando de manera concisa cuáles son los lugares sagrados y cómo se desarrolla la geometría sagrada, ubicación etnocosmológica de lugares sagrados muiscas, observatorio muisca y un espacio para volver al origen, entre otros. La conferencia contó con la presencia de la directora de Cultura, Patricia Triviño Pérez, el gobernador del resguardo indígena, Pedro Socha, miembros de la misma comunidad, así como asistencia de jóvenes y adultos interesados en el conocimiento ancestral muisca. En Guachitá, sala de redacción. Una emergencia ocurrida el viernes por una avalancha interna en la mina El Arenal, ubicada en la vereda Las Peñas del municipio de Guachitá, deja como saldo un minero fallecido, uno desaparecido y otro más ileso. El Grupo de Salvamento Minero confirmó que aún se efectúan las labores de rescate para lograr sacar del interior de la mina a Luis Alexander Ortiz, de 36 años, minero que lleva desaparecido cerca de 70 horas en el socavón de la mina. Aunque no hemos dejado de trabajar ni un minuto, no hemos logrado ubicarlo, pero guardamos la esperanza de encontrarlo pronto, dijo el ingeniero Edgar Fabián Morales, coordinador de los trabajos de rescate. La víctima fatal fue reconocida como José Gregorio Rojas, de 61 años, y su cuerpo fue rescatado tras 64 horas luego de ocurrida la emergencia. El parte médico de Wilson Fernando Osorio, minero rescatado en horas de la tarde de ayer, es positivo puesto que no reporta ningún tipo de lesión y su salud es óptima. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Las noticias desde San Francisco. Saludo cordial a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y a los colegas de las emisoras que se enlazan a este importante programa que mantiene informados a los cundinamarqueses. Más Familias en Acción, del Departamento para la Prosperidad Social, adoptó mecanismos para mejorar la focalización de las familias beneficiarias del programa con miras al inicio de la tercera fase que arranca inscripciones este 1 de octubre. Florisa Pinzón, Enlace Municipal de Familias en Acción de San Francisco, dio a conocer a la comunidad aspectos importantes para las nuevas inscripciones, dirigidos a la población vulnerable y quienes recibirán incentivos educativos y nutricionales. Sí, el pasado 10 de septiembre estuvimos en una capacitación en Bogotá de 8 de la mañana a 6 y cuarto de la tarde. El tema central son las inscripciones para Familias en Acción. Entonces quería contarles que las inscripciones sí se inician a partir de octubre, pero se inició por las ciudades más grandes, Bogotá, todas las ciudades capitales, se inicia ya, y las ciudades los municipios pequeños quedamos para el mes de enero de 2013. Entonces aprovecho la oportunidad para decirle a todas las mamitas que están reclamando el certificado de estudios en este momento, no les va a servir para la inscripción de enero, ya que si usted solicita un certificado hoy, le va a salir con el grado en que está este año, pero como se van a afiliar es en enero, entonces no le va a servir, tiene que solicitar el certificado de estudios en diciembre cuando ya estén matriculados los niños. Otra cosa que la gente está muy sujeta a esta información es sobre cuándo salen los listados, es la pregunta de todos los días. Entonces los listados saldrán 30 días antes de la inscripción, no salen antes. Solamente si las inscripciones son 15, 16 y 17 de enero, los listados saldrán 30 días antes. Quiere decir que para diciembre posiblemente tendremos los listados con los potenciales a beneficiar. Esos listados no se preocupen, porque esos listados serán publicados. Hay que publicarlos en las escuelas de las veredas, hay que publicarlos en la alcaldía, informarlo por todos los medios, hay que transmitir esta información. Entonces no se preocupen que estos listados serán publicados por todas partes. Se inscribirán como siempre todas las familias pobres y vulnerables del municipio que tengan los puntajes que se están exigiendo, y las víctimas del conflicto armado, las familias indígenas y todas las familias que pertenecen a Red Unidos y que no están en Familias en Acción serán Más Familias en Acción. O sea, Red Unidos será Más Familias en Acción. Es importante esta información. Igualmente decirles a las mamás que obviamente que tampoco nos podemos sentar a cruzarnos de brazos, porque sí debemos estar alistando los documentos originales con sus respectivas fotocopias, ya que si una mamá se presenta a la inscripción sin la cédula de ciudadanía original, no podrá inscribirse. Tiene que tener la cédula original. Igualmente para los menores. Familias en Acción tiene algunos cambios, aumentaron ya las tarifas, ya en salud, por ejemplo, el incentivo en salud ya no será de 100,000 pesos, sino será de 120,000 pesos. Igualmente, para los grados de primero a quinto será ahora de 30,000, de sexto a octavo serán 60,000, de noveno y décimo 70,000 y grado 11 100,000. Si ustedes se dan cuenta, las tarifas aumentaron también. Igualmente, ya a partir del año 2013, si una familia tiene más de 3 personas para afiliar, tiene más de 3 estudiantes, supongamos que tiene 5 estudiantes, solamente recibirán el incentivo 3 de esos 5 niños. ¿Cuáles? La mamá escogerá cuáles. Ella dirá Juanita, Pedrito, y ella mirará qué niños de los 5 que tiene, solamente 3 van a recibir el incentivo. De esos 3, si por ejemplo uno de esos 3 se graduó, salió de grado 11, entonces podrá ingresar uno de los que no están recibiendo el incentivo. Si uno de los 3 se retira de estudiar pero no se gradúa, ahí la cosa es diferente. Solamente si se gradúa puede ingresar otro menor. Tengo muchísima información, pero pues este es como un abrebocas y estaré presta a que de pronto me permitan un espacio para darle mayor información, ya que todos los oyentes han estado muy muy pendientes. Aquí a diario es muchísima la gente que se acerca a pedir estas informaciones, entonces qué bueno que por este medio tan importante y que todo el mundo lo escucha puedan enterarse de estas nuevas cosas que se vienen con Familias en Acción. Este es el informe desde San Francisco Estéreo para Recorriendo Cundinamarca con Oliva Moreno. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. El saludo para nuestros compañeros en estudio y colegas de las radios comunitarias que hacen parte de la red de RECO. En el día de hoy nos acompañan 3 alumnos del Instituto Técnico de Oriente del municipio de Ubaque. Ellos son Angie Martínez, Vanessa Mora y Josman Almanza. Angie, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a Chingaza Estéreo por darnos la oportunidad de darnos un espacio y a los oyentes que hoy nos escuchan a esta hora. Queremos invitarlos al gran bingo bailable que se celebrará el 22 de septiembre en Ubaque, Cundinamarca, en el Polideportivo. Vanessa, buenos días. ¿Cómo le parece este proyecto que han iniciado ustedes del grado 11 para cerrar este año escolar con un bingo bailable y la posibilidad de un paseo a la costa atlántica? Muy bueno, porque vamos a compartir todos, vamos a conocer nuevas culturas y vamos a compartir nuestra gran amistad de compañeros de grado 11, y pues los invitamos a este bingo de amor y amistad porque para compartir la fraternidad y saber qué es el amor y la amistad. El valor del bingo tiene un costo de 10,000 pesos. Josman, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca y cuéntenos qué importancia tiene la realización de este bingo bailable. Se celebra en el mes de septiembre, ya que es cuando compartimos todos en amistad y el amor y en fraternidad, que podemos estar en armonía y estar todos compartiendo unidos, y no falten al bingo, que nos colaboren para poder ir al paseo y pasarla bien con los de 11 y compartir en amistad, así como se celebra en este mes. Angie, ¿qué recuerdo tiene de profesores y estudiantes en estos 11 años que llevas en el Instituto Técnico de Oriente? Recuerdo cuando entré al colegio de bachillerato, que era muy tímida. En el colegio Instituto Técnico de Oriente hay unos buenos profesores que nos guían, nos orientan, nos ayudan y nos escuchan cuando necesitamos algo. Y aquí es muy buena la educación. Encontramos gente muy humilde y educada. Vanessa, aproveche esta oportunidad para que haga la invitación a toda la comunidad de Oriente para que asistan a este gran bingo bailable. Espero que no falten, pues es el bingo para celebrar el amor y la amistad. Recuerde que tiene un costo de 10,000 pesos, van a haber espectaculares premios, una nevera, estufa, 4 puestos con horno, un LCD de 27 pulgadas y muchos premios más. Los esperamos para que compartan el amor y la amistad, se diviertan y la pasen bien. Josman, ¿cuál es la invitación para los oyentes de Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca? Pues invito a todos los padres que vengan y nos apoyen, ya que se van a dar buenos premios y va a contar con una orquesta, y que la pasen bien. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima, Cundinamarca, los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. el mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La información regional llegó a ustedes desde Chingaza Estéreo 106.4 FM. Les acompañó Raúl Villar Lara. Un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El doctor Rodrigo Guarín Lesmes, alcalde del municipio de La Mesa, y la directora del Instituto de Deportes de Cundinamarca, doctora Leonora Barragán, harán entrega a los integrantes del Club de Fútbol Federico Valencia de las banderas del municipio y el departamento. Este representativo participará en el Torneo Internacional de las Américas que se realizará en el Estadio de Hidalgo, México. El onceno, que viene realizando su preparación para afrontar esta competencia desde hace ya 3 meses, participará llevando el nombre del municipio y el departamento a nivel internacional. La organización de la primera clásica ciclística Ciudad de Facatativá, Pedro E. Anzola, Pablo Wilches, liderada por la Administración Municipal a través del Instituto de Recreación y Deportes de esta localidad, ha definido el recorrido de la primera versión de esta competencia que se realizará los días 22 y 23 de septiembre en este municipio. La primera edición de esta clásica contará con 2 etapas. Sábado 22 se inicia una contrarreloj individual de 6 kilómetros con un recorrido desde el Parque Santa Rita y terminando en la Escuela de Carabineros. El domingo 23 se llevará a cabo un circuito por cada categoría. Las categorías participantes son élite con un circuito de 95 kilómetros, sub-23 con un circuito de 75 kilómetros y juvenil con un recorrido total de 65 kilómetros. Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 21 de septiembre a las 3 de la tarde por un valor de 30 mil pesos. Los ciclistas que se inscriban después de esta fecha límite, la inscripción tendrá un costo de 37 mil pesos. Esto con el fin de organizar el orden de partida de la contrarreloj. Invitamos entonces a todos los deportistas para que se hagan presentes en la primera versión de la clásica ciclística Ciudad de Facatativá, Pedro E. Anzola, Pablo Wilches. Esta competencia es el mejor escenario de encuentro de los mejores de las categorías élite, sub-23 y juvenil. Le apostamos, dice la organización, al ciclismo, uno de nuestros deportes reina y del cual Facatativá le ha dado grandes glorias a Cundinamarca, Colombia y el mundo, señaló el alcalde Orlando Buitrago. Muchas gracias por su sintonía. Hasta aquí la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos con más información de los 116 municipios que componen el primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.